alba, con la mirada fija hacia la nada. Si piensas que me dejas malherido, olvídalo, mi amor. El tiempo pasa, pero no mi vida, no muero en desamor. Si piensas que me dejas malherido, esperanza siempre de tu llegada. Si piensas que me dejas malherido, olvídalo, mi amor. El tiempo pasa, pero no mi vida, no muero en desamor. Si piensas que me dejas malherido, no te lo creas, no. Pues otra mujer encontré en mi vida, y le digo adiós.